Pasan las horas y más te extraño. Siento un vacío que duele dentro mío. Estoy nervioso y no me calmo. Y me molesta todo, todo amor. Y sé que pronto vas a volver. No sé por qué me pongo tan mal. Sé que solo quieres verme y que muy pronto estarás junto a mí. Sé que pronto vas a volver. No sé por qué. Y esto es para vos, Carolina, mi amor. Y para mi hijito, Cristian Pablo. Yo tengo miedo que estés cansada, que mis caricias te molestaran. Pero hago todo, todo lo posible, que no se note mi desesperación. Y sé que